Bueno, en un medio local televisivo vimos que este viernes va a una charla en la Casa de Historia y la Cultura sobre inteligencia artificial, la pandemia y la inteligencia artificial. A cargo de una persona que se llama Pablo Kessler. Bueno, esta persona, digamos, la mostraron así, digamos, un poco la charla a través del periodista, nuestro amigo, el gran Toto Vedetta, se relacionó concretamente con lo que va a disertar. Bueno, en esas, digamos, cuando uno agarra el televisor y empieza, ¿cómo se dice?, a toquetear el canal, mandar de un lado para otro, aparece un personaje que planteaba su oposición a la decisión de la mayoría que ocurrió en diputado con respecto a la aprobación, digamos, de la ley con respecto a jubilaciones. Esta persona responde fundamentalmente al gobierno de Milei. Y, digamos, un poco buscando este famoso Pablo Kessler, que tuvo estudio en España, recorrió todo el mundo, es originario de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Y a partir de allí, ¿qué pasó? Aparece esta persona en imagen contando lo que va a rezar en Galo el día viernes. Nadie está en contra de esa relación, vamos a ser claros. Pero empezamos a ver quién era Pablo Kessler. En la nota nunca dijeron que era diputado nacional, nunca dijeron que está embanderado a través de la Unión, pertenece a la Unión Cívica Radical y está embanderado con el gobierno de Milei. Entonces buscamos un poco, recabamos información y bueno, está en favor del DNU, con iniciaciones, dice, laborales, concretamente en lo que hace a reducción de la carga fiscal sobre el empleo. ¿Qué significa esto? Menos aportes en lo que hace a la obra social, menos aportes en lo que hace a la caja de jubilaciones, menos aportes a los sindicatos, reducir al mínimo para que desaparezcan tanto las cajas de jubilaciones, para que desaparezcan concretamente las obras sociales y también los sindicatos. Esa es la intención, lo que significa reducir, dice, la carga fiscal sobre el empleo. Entonces, en favor de las pymes. Hemos hablado con gente de las pymes aquí, concretamente con Carlos Garrera, y siempre nos ha dicho que el coste laboral es mínimo en relación a la producción. Si hay mayor producción y las fábricas y las pequeñas y medianas empresas se mantienen, la relación en lo que hace a costo laboral es mínima. También habla que se extiende el periodo de prueba. Por lo general, en una fábrica, el periodo de prueba son 3 meses y lo quieren llevar a más tiempo. ¿Y esto qué significa? Esclavitud, concretamente, vos tenés una persona que entra a tener 8 meses, 1 año o 2 años de prueba, esa persona vive con una soga en el cuello. Cada vez que llega el séptimo mes, está pensando si lo van a echar o no lo van a echar. Y pasa eso, lo echan. Más allá que haya aprendido el oficio, que a veces cuesta mucho conformar a una persona en un oficio, en una fábrica fundamentalmente, lo echan y atrás viene otro que empieza de nuevo la rueda. También plantea este señor Kessler, que viene a dar una charla este viernes acá, mañana viernes, en la Casa de la Cultura, y que no se mostró como diputado nacional, sino un simple orador que habla de inteligencia artificial. Mecanismos sustitutivos de indemnización. Y bueno, ya estamos ahí hechos, ¿no? Eliminar indemnizaciones en lo que significa año de servicio, bueno, te aburraste toda una vida. Acá tenemos 2 casos patentes. Echaron 2 personas del correo, una con 19 años, otra con muchos años más de antigüedad. Me dice que no estaban sindicalizados, y eso también es un error, ¿no? No estar sindicalizado es un error. Nadie pasó desapercibido en Gálvez que echaron 2 personas. Del correo. Yo estuvimos averiguando hace casi un mes atrás, fui al correo ahí a hablar con algunos de los delegados, no tuve posibilidad de hablar con ellos, hablé con una persona que me dijo que estaban esperando y fundamentalmente la preocupación del empleado del correo de Gálvez es que todos los viernes tienen miedo que llegue una información con un despido más. Entonces este señor Kessler es uno de los tantos que hoy y mañana a la charla sobre inteligencia artificial, y es tanto que está levantando la mano para que desaparezca directamente digamos, los pedidos de pruebas sean cada vez más. O sea que tenés esclavos gratis, agarrados de cogote para que cuando reaccionen ante un reclamo o cualquier cosa que pueda plantear el trabajador o la trabajadora, lo echan. También plantea mecanismos sustitutivos de la indemnización. O sea que te echan con dos monedas. Directamente desaparece lo que fue hasta ahora. De 1 a 5 años es un sueldo por mes. Más de 5 años son 2 sueldos por mes. Más el preaviso. Eso lo quieren eliminar. Eso es lo que pasa con la ley 23.551 que está hasta ahora. Que fue hecha en la época de los militares. Estos tipos superan a los militares en lo que significa destruir fundamentales leyes fundamentales. Y también plantea la reducción de la... concretamente los juicios. Reducción de los juicios. Te desconocen todos los juicios que ya fueron ganados por la parte, y hay multas de parte de los organismos nacionales, a una fábrica, a una empresa, directamente caen al lado esas multas. Y también reducen los beneficios que significa reclamar ante un despido, lo que significa tus derechos. Entonces, creemos que esta forma de gobernar que tiene Milei, sumado a estos personajes como el señor Kessler, que va a ir a una charla mañana a Gálvez sobre inteligencia artificial y pandemia, cubre o tapa quién verdaderamente es Kessler. No nos mostraron a Kessler en el cable net quién era. Nos mostraron que un disertante nada más. No tuvieron, no lo culpa al periodista, hay órdenes de arriba. Hay órdenes de arriba. No lo mostraron como un diputado nacional de un sector político que viene a dar una charla. Con cierto cierta animosidad va a venir, planteando cosas como que decir, bueno, esto pasa, puede pasar así, que la inteligencia va a seguir para esto. Y lo que uno, posiblemente eso no lo vea, pero nuestros hijos, nuestros nietos, pueden ser favorecidos o desfavorecidos por la inteligencia artificial. Por eso, creo que acá tenemos que hablar en claro, cuando tenga una persona grave, que nos muestre todas las caras de esta persona, realmente quién es, qué función cumple en la nación en este momento, entonces tengamos en claro para poder saber con qué huella estamos arando, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, tengamos en claro esto. El señor que viene mañana a una charla es diputado nacional de la UCR que responde a Javier Milei. Y voy a ver si encuentro, perdone la gente que está oyendo, si realmente este es el audio.